¡Rojas! No, sí, porque... ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Ahora sí, señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas, chilenos, nigerianos, croatas y demás. Se ganó Chile y empezamos esta novena edición de Grupito de Miércoles. Quien les habla es Felipe Rojas y presento a la nómina que convocamos hoy para este programa. Buenas tardes, Manuel Silva. ¿Y esa presentación? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿No estamos resfriados como la semana pasada? No, ya no estoy tan resfriado, pero igual me siento como... También quiero darle la bienvenida a Camilo Arevalo. ¿Qué tal, Camilo? Hola, CHI. Gracias. Sí, Colombia, sí, Caribe. ¿Cómo andan? Caribe. Y también quiero dar la bienvenida al quien concluye este panel, Ronald Sagredo Boto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué Sagredo? ¿Tuviste la transmisión deportiva reciente de Radio Santo pues Tomás? No me compares con Sagredo. Es lo que más se me ocurre. Guarelo. Guarelo Boto. ¿Sapito Boto? Sapito Boto. Guarén Boto. Oigan, muchachos, la semana pasada nos dejó muchas noticias, sobre todo en el ámbito de las elecciones primarias. Quiero saber qué opinan de ellas, qué rescataron de ellas, qué vieron de anecdótico. Mira, aparte del cántico, ¡oh, UDI popular! Mira, yo encuentro súper penca que haya ido poca gente a votar. Ya, encuentro más penca todavía que la sector. Pero son primarios nomás. Sí, es que independientemente de que sean primarios o no, ¿cachai? No, pero es que, a ver, hay otros que pueden tener su otro sí, candidato. Está bien, ¿cachai? Pero igual creo yo que hay que ejercer el derecho a voto, ¿cachai? Ahí no estoy de acuerdo, yo creo que en las primarias no. Yo creo que el que quiere va a votar nomás. Bueno, yo pienso que... Yo me reí con las porteretas. Sí, es que eso, no sé, encuentro la clase política tan penca. Pero si siempre ha sido así, pues, amigo. Ah, ¿Fuiste a votar tú, Ron? ¿Fuiste a votar? No, porque no estaba mi candidato. No puedes decir nada acá. No puedes comentar. No, porque nada. No estaba mi candidato. ¿Quién es tu candidato? Leo. Leo. Tu candidato es Carlitos Larraín. Quiere chistoso votar por Leo. Ahora, si hubiera estado Carlitos Larraín, yo voto por Carlitos Larraín. Pero no te creo. No sé por qué te creo. Ah, Dios mío, señor Jesús. Yo no fui a votar, lo siento. ¿No fuiste a votar? No. ¿Por qué no fuiste a votar? Porque soy rebelde, bro. Muy bien, me parece. Soy rebelde. Porque le porque pego a mi mamá. Le pego a mi pero mamá. La voltereta de Orrego, de Gómez, es que Orrego, fue pero notable. Orrego, notable. Orrego de C, bro. Si sabían que era perder, Orrego fueron tierno, ahí para ir en busca de un ministerio. Así de simple. Ned Flanders es de C. Orrego es tierno. Mi amigo Orrego. Bueno, amigo Rego. Cosas que pasan. Bueno, pasan qué cosas, ¿no? Sí, vamos con el primer tema, ¿no? Ojo que también no pasen por alto lo que, según Radio Bio Bio, le dijo a Lavín. Ah, también. Que después de que Longueira salió electo, fueron a la sede de la UDI, si mal no recuerdo. Y Lavín se le acercó a decirle algo a Lamán y este le respondió a Lavín, deja de humillarme, concha madre. CTM. Tal cual. Oye, deja y de eso, humillarme, Y eso, claro, eso trajo consigo que mucha gente reaccionara en redes sociales y festinara con esto. ¿Qué pasó, Manuel? Haciendo pauta en No, directo. Es que hubo aquí una equivocación y trajeron... ¡Ese fue un golazo de Radio Santo Tomás! Claro. Eso dice acá, no tengo ni idea por qué. No, pero vamos con las noticias. El primer programa de la Liga Chilena de Fútbol Americano. Comentarios, análisis y lo mejor del cine. Todos los miércoles a las 22 horas. Esto no es mío. Pero ah, ahí sí tienen las hojas que corresponde. Ronald podría darnos la primera noticia que tiene que ver con una pareja asiática. Bueno, lo hago nosotros entonces. ¿La das tú? ¿Quién lo hace? Yo la leo. Una pareja china muere después de caerse por una ventana mientras mantenían relaciones sexuales. La pareja estaba manteniendo relaciones sexuales. Apoyados en una ventana cuando el cristal de mala calidad se rompió y ambos se precipitaron al vacío muriendo al instante. Oye, lata. Murieron en pelota máxima. Sigamos. Una pareja en China perdió la vida al caer desde la ventana de su apartamento mientras tenía relaciones sexuales, según informó Mirror. Cayeron abrazados y apretándose, indicó una de las personas consultadas por el medio. Al llegar al piso, el impacto fue tan fuerte que ambos perdieron la vida en el acto. La rápida llegada de agentes policiales para auxiliar fue en vano. Fue el orgasmo más doloroso de su vida. El último orgasmo. Lo mejor de todo es que perdieron la vida en el acto. ¿Cachai? En el acto. Igual entretenido. Sí, súper entretenido. Bonita forma de morir. Un orgasmo que te fracture los huesos de otro planeta. No, no, amigo. Así no me pero ahí tiene que. Ese, no, porque no tampoco están muertos. Pero. Demandar a la. a la empresa eso de, la, de los cristales. Sí, demandemos a la empresa que está muerto. Tengo una idea. La familia puede ser, ¿por qué no? Tengo una idea, tengo una idea. Demandemos. Hoy no escucho nada. Están muertos por Ronald. Sí. Amigo Ronald. Póngase el audífono, pues, mijo. Igual... Que en paz descanse, sí, ¿cómo podría decir la frase aquí? Ah, chacho, tú mismo. Que en paz... descanse. Así. Este día, por si acaso, nosotros tenemos bastante noticias, así que el tratamiento de estas va a ser más superficial, por si acaso. Ronald puede darnos la segunda noticia desde ya, de hecho. Uf, porque... cadena perpetua por cortarle el miembro masculino a su marido. Por no decir lo que sale acá. No bueno, no bueno. Un tribunal del estado de California, Estados Unidos, ha condenado a cadena perpetua a una mujer que le cortó el miembro a su ex marido. Después lo tiró al cubo de la basura, informa hoy medios locales. La sentencia dictada el viernes por la noche por el tribunal de Orange County sentencia a perpetuidad a Catherine Q, de 50 años, por un delito de mutilación grave y tortura. Pero establece la posibilidad de que la mujer salga de prisión en libertad condicional después de 7 años. Los hechos sucedieron en julio del 2011, cuando la pareja se encontraba en trámites de divorcio, que se formalizó un mes después. Según la fiscalía, Q drogó a su ex marido con fármacos y lo ató a la cama. Después le cortó el miembro con un cuchillo y lo tiró al cubo de la basura de la cocina. Cuchillo de mantequillero, me encima. Okay. Para terminar. Los abogados de Q alegaron que la mujer sufrió abusos sexuales de niña en su país de origen, Vietnam, y también por parte de su esposo de 60 años, cuya identidad no ha sido revelada. Sí, me imagino que se lo cortó con esas tijeras zigzag del colegio, esas chiquititas. Qué lata. Pati. Dios mío. Qué pena. Es que sabéis que cuando leí esa noticia... ¡Qué pena! Es como que yo siento... Imagínate que falta algo. Como imagínate no sé, que el cuchillo como... estaba malo. Entonces empezó... ¡Ay, no podía! No. Imagínate que está oxidado. Imagínate que la piel era como las bolsas del paté de campo. Entonces como que costaba cortarlo. Así como el paté de tripa. Así como... Debe ser como doloroso. Cuestión. Es que yo me imagino, trato de hacer la analogía por el comparación. ¿Cuál es tu problema? Es para ver cuánto le dolió el tipo, porque esa cuestión. Se le cortaron el pene, es que trato de ser empático con él. No, Felipe, pero no es imposible. Hazte ver, hombre. No, estáis mal. Voy con la tercera noticia. ¿Qué tiene relación a esto? No de cortarlo, sino al miembro. A lo crack. Todo. Comienzo a vivir el fin de semana deportivo. Todos los viernes a las 17:30, ahora es zona deportiva. Tu cartelera al mundo deportivo. No. ¿Por qué tengo esto? No tengo idea. La mejor cumbia chilena. Escúchala. Todos los miércoles a las 17:30. Ya, paremos. A lo crack. Salen a la venta los preservativos de Ronaldinho Gaucho. ¡Ah, bueno! Todo Brasil va a recibir un nuevo preservativo con la aprobación de Ronaldinho Gaucho, Atlético Mineiro, ex sex free. Wow. Precisa el anuncio. La caja de condones muestra la firma del 10. El gran Ronaldinho, ícono del buen fútbol, la diversión y la fiesta. Está claro eso. Será nuestro rostro de una marca de preservativos en una campaña preventiva contra el SIDA apoyada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Habrá condones para el tipo que se lo cortaron? No. ¿Alguna especie de alternativa? Se llevan bolsas de basura. Pero yo pensaba que Ronaldinho iba a ser como una pasta de dientes o cepillo, porque igual tiene como los medio dientes, compadre. Puede ser condón, igual es como hecho, raro. Imagínate si hubieran salido los dientes de Ronaldinho del condón. Chico, esto es más peligroso. No, pero lo hacen alusión por la máquina. Como es Ronaldinho, bueno, para el carrete. Recuerdo que hace un par de años tuvo una fiesta de 48 horas y al día siguiente tenía que jugar por el Milan, puede ser, no me acuerdo el equipo que estaba. 48 horas. Ella. A lo Silvio Berlusconi. La comentarista. Argentino. A lo Jorge Valdivia. No, ¿para quién no? Jorge Valdivia. A lo Ronald Boto. Buena, Ronald Boto. Me acordé del argentino. Ronald, acá, Bianchi, acá, Guarelo. Ronald Boto Guarelo. Eso es lo que quería decir. Tenía que rellenar con el seguridad, estudio. Por favor, para que se llene este tipo. Vamos con una noticia, o sea, perdón, con un tema, porque si no ordenamos un poquito nosotros. Momento. Hay que también recordar que Ronaldinho es negro. Ya. ¿Qué tiene que venir con las marcas acá? Decir eso? ¿Y qué tiene que venir con las marcas acá? No, Nicolás Márquez murió. Vamos a escuchar el Digital de Joy Division. Eso, gracias. vuelta acá en Grupito de Miércoles. Y precisamente, Camilo, es quien debe decir la próxima noticia. ¿Quién? Julito Palacios. ¿Quién? Julito Palacios. Hola, primo. Dice, un sacerdote inglés no pudo oficiar una boda porque estaba borracho. ¡Tu abuelo, Ronald! ¡Tu abuelo! Mira, dice. Dice, yo me voy. De verdad, lo escucho. Se basaron, me voy. Acabo de renunciar al grupito de mierda. El reverendo Brian Boto tenía que oficiar una boda el pasado fin de semana debido a que se encontraba claramente bajo los efectos del alcohol. Justo antes de empezar la ceremonia, Taylor perdió el equilibrio y se cayó al suelo, lo que generó una risa entre los invitados. Tras la escena, algunos familiares de los novios llevaron al párroco a la sacristía, donde trataron de impedir que siguiera haciendo ridículo, según informó 20 minutos. El esfuerzo no lograba... Para de reírte, por favor. Toda la noche entera. El tema es que estaba borracho el cura y no pudo hacer la boda. Se tomó el vino. Sí, se tomó hasta la molestia, como amigo. Sale, compadre. Brian Boto, ¿Van, a seguir? ¡Esto! Muy bueno. ¿Por qué no comenta la noticia? Muy bueno este grupo de New Metal llamado Charros de Luma. Que influyeron directamente el Limp Bizkit. El Limp Bizkit, claro. Y el Rage Against the Machine también. ¿Van a comentar la noticia o no? Es que estamos haciendo todo un compilito más. ¡No, bailemos! ¡Salud Chile! Ya. Es que como son muchas noticias, tenemos que empezar a cortar un poquito, sí, aparte que, sí. Ya, el tema es que tu partido, que... Ronald, nos embarró tu partido, sí. ¡Pero Chile ganó! Ya, sigo música mexicana. Con la próxima noticia ranchera. La próxima noticia trae a nosotros por Manuel Silva. Esto es un repaso informativo. Brian Boto. Dimensión desconocida. Pero si esto es de Facebook, ¿por qué por eso? Por eso está bien. ¿Qué te quieren decir, Manu? Facebook, no sé, algo que quieren decir. Manu, ¿por qué estás tan cerca, Felipe? ¡Te quieren bailar! Facebook ofrecerá cursos de autoayuda a la gente que le dé like a sus propios posts. El CEO de la red social más grande del mundo anunció hoy su nueva funcionalidad con la cual pretenden ayudar a millones de usuarios con bajos niveles de autoestima. Esto como parte de su labor de responsabilidad social y sin intenciones de lucrar. Mark Zuckerberg explicó de manera muy sencilla su nuevo algoritmo, que analiza los perfiles de la gente que le dé like o me gusta a las publicaciones que los mismos ponen. Y si esto es una práctica común del usuario, automáticamente recibirá un correo con un paquete de documentos de autoayuda y optimismo. En un inicio pensamos en quitar la opción de darle like a tus propias publicaciones, pero después nos dimos cuenta de lo importante que es detectar y ayudar a todas estas personas que no sienten la suficiente confianza en sí mismos para esperar a que alguien más le guste lo que escriben, expresó el fundador de Facebook. Yo me imagino que van a ser una especie de grupo así de un ente llamado Patéticos Anónimos. Por ejemplo, hola, buenos días, soy, no sé, Juan. Hola, Juan. mi caso es que... Yo no tenía muchos contactos, pero publicaba y nadie me pescaba, entonces me da auto like. Me imagino algo así. Buenas tardes, soy Manuel. Llevo 2 semanas sin darle me gusta a mis propios estados. Hola, Manuel. Cuéntanos más, Manuel. Desahógate. ¿Uno de ustedes hace eso? Yo no, jamás. ¿Darle auto like? No sé. No. Depende. ¿Depende de qué? Sí, muy bueno mi comentario. O sea, ya no. Al principio hacía eso, pero yo ya me amo. Que no. Yo me amo. No, yo igual. Cuando partí Camilo Leo lo se ama, sí. Y colocaba todo, me gustará, ¿no? Es que ni pesco Face. Publico. ¡Ella! No, ha querido ella. Publico una vez a las 500. No necesito. Ignacia Pérez nos dice: me encanta la foto de Carlitos Larraín, es tan hermoso. En Twitter. Nos pueden, ¿cierto?, seguir por arroba grubito de mier. En Twitter. Eso. Sí, por favor. Sí. Por favor. Ahí nos piden un tema. Pero no lo vamos a poner. Sí. Saludos. Si quieren mandar saludos. Sí, saludo a Ignacia Pérez. Ahí el encargado en Twitter, Manuel Silva. Así es. Hola. Ya he cargado Twitter. Cagado, Twitter. Asegurado, puesto de ventana. Ayer estaba hablando así, estaba súper refrio. La próxima noticia, ojo que esta noticia yo leí el titular y me chocó. Porque así es el titular: fanática de Pinochet. Lo conocí hace tanto tiempo que fue como perder la virginidad. Ah, bueno. Perdón. Ah, bueno. Pero bueno. Sigue leyendo, por favor. Es que esta noticia está englobada en esto del alegato por el cambio de nombre de la calle de 11 de septiembre o Nueva Providencia. De hecho, tenemos una noticia relacionada más adelante. Dice, Julieta Quiroga y Margarita Muñoz son dueñas de casa, viven en Conchalí, con sus gritos en contra se han robado la escena el Consejo Municipal de Providencia, que cambió el nombre de Avenida 11 de Septiembre a Nueva Providencia. Las cámaras y los micrófonos se han concentrado en ellas, y un par de señoras más que gritan cosas como ¡derecha dormida, Pinochet salvó tu vida! Por eso, al momento de contar su historia Publimetro, diario que del que sacamos esta noticia, lo hacen con la voz carrasposa. Julieta recuerda que algunos hitos en su vida, como partidaria ferviente de Pinochet. Lo conocí cuando tenía 16 años y me vine a trabajar con Patricio Melero en la juventud de Vaya del Gobierno. ¡Mi precioso! Después de la campaña del plebiscito de 88, que fue fabulosa, y cuando nos mataron a Jaime Guzmán, estábamos arriba de los árboles. ¿Están arriba de los árboles? En el cementerio general, eso dice. Cuando Pinochet murió, estuve día y noche en el hospital militar. Su amiga Margarita también se hizo adicta al régimen a comienzos de los 80 y muestra una foto junto a un Pablo Longueira muy joven que lleva en su cartera. ¿Se hizo adicta al régimen? Sí. Conocí a Pinochet hace tanto tiempo que fue como perder la virginidad, dice Margarita. Qué chocante perder la virginidad con Pinochet. De un golpe. Es decir, perdí la virginidad de un golpe. Es decir, que esta señora ve la foto de Pinochet y da un orgasmo. Probablemente, sí. Así. Qué mal. Sí. Wow. De hecho, cuando están en marido, tiene una máscara de Pinochet. Se pone marido. Le prende una pela a Pinochet. Claro. Dios mío. Pobre marido, no se nace sin que ella sepa. Claro. Tenemos que despedirse. ¡Oh, qué guapo! Empieza así, no sé, ¿cachai? ¿Pero por qué haces tú el gesto? Es que no se ve, pero es como que así me sale mejor el audio. ¿Para qué no se ve? Si no ve la pechuga, no sé por qué. No es necesario. Pavel Scarlett nos dice, tiene la radio, mándele saludo al Princeso del Gol, 1313. Saludo a Nicolás Márquez, alias el Princeso del Gol y del Amor. ¿El Princeso del Gol? Sí. ¿Qué apodo más horrible? Ayer quedó, mientras transmitía el partido de Colo-Colo, como el Princeso del Gol. Princeso del Gol. Dios mío. Una poca que hemos llegado. Así que ahora debió acabarse el mundo el 21 de diciembre del año pasado. Ojo, ahora cuando estemos en clase con el Nico, no le diga a Nicolás, sino Princeso. Princeso del Gol. Porque es un princeso. Que quede claro. Ya vamos, te vamos antes que se nos haga el programa. Vamos. ¡Eso, Princeso del Gol! Es la canción de Nico, de Princeso. Esto es Woo Alright, yeah. Woo, woo, woo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que el tema es muy raro. Ah, ya, ok. No hay subtítulo. No. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Queremos hacer una mención. Carla Huarte, que nos estaba escuchando también, dijo: si ya lo estoy escuchando, el abuelo del Ronald me mató, debo decirlo. Oye, un saludo a Alberto Catrileo, que se fue a jodear a las pichonas periodismo. ¿Quién dijo tal eso? Cual, Alberto Catrileo puso en Twitter: me voy a ir a jodear a las pichonas de periodismo. ¿En serio? Hasta, nos vemos. Tal ¿En cual. Serio? Sí. Lo estamos viendo en nuestro Twitter. No. No mentimos. Se pasó. Se pasó tanto como el nieto de Pinochet, que pide que le cambien el nombre de 11 de septiembre a Avenida Presidente Augusto Pinochet. Así con las patitas. Bueno. En una carta pública publicada por el Diario Financiero. Espera. Quedé con la boca rasposa. Espera. Para de reírte, por favor, Manuel. Por favor. Estamos en un tema serio. Si estuviera en Facebook, se hubiera dado tu like. Y sigue riéndose. En una carta publicada por el Diario Financiero, el nieto del fallecido general Augusto Pinochet, Rodrigo García Pinochet, se mostró de acuerdo con la iniciativa que pretenden cambiar el nombre de la avenida 11 de septiembre en Providencia. Sin embargo, el precandidato a diputado independiente propuso rebautizar la calle con un nombre que podría resultar aún más conflictivo: Augusto Pinochet Ugarte. La postura del edil de la comuna, la también independiente Josefa Razurix, es volver a nombrar la calle Nueva Providencia como lo hicimos anteriormente. La misiva enviada por García Pinochet señala en una de sus partes que quisiera manifestar que estoy absolutamente de acuerdo en cambiar el nombre de la avenida 11 de septiembre, ya que es una fecha que recuerda cómo se puso de golpe término a la peor crisis política, económica y social de nuestro país. Estoy de acuerdo con dicho cambio siempre y cuando sea rebautizada como Avenida Presidente Augusto Pinochet Ugarte. El hijo de Lucía Pinochet Iriart aclaró que su propuesta no es caprichosa ni irónica, sino que es un justo reconocimiento a quien gobernó nuestro país, como también lo hicieron muchos otros chilenos cuyos nombres nos recuerdan nuestras calles y avenidas, más allá del juicio a sus obras. ¿Qué pueden decir ustedes? Mira, más que juicio a su obra, hubiera sido bacán que lo hubiera juzgado por los actos que hizo. Sí. ¿Pero para qué está llorando? Que me dio penita lo del Alberto, fue una cuestión... Ah, ya. Sí, porque es impune. ¿Que del Alberto Pinochet? No, ambos. Ambos. De hecho, allá en mi casa, en la villa, hay una calle que está ahí cerca, paralelo con mi pasaje, que se llama Jaime Guzmán. Sí, donde mataron a Jaime Guzmán también en Ñuñoa, porque Ñuñoa Providencia, cerca del Campo Oriente. También, pues esa calle se llama Jaime Guzmán. O sea, metiéndonos gente, mártires de... Ah, perdón, Oli. A la fuerte, hombre. Hazte hombre. A ver, lo controlamos. Modo espectáculo. Si habla como hombre. Todos los martes a las 2:30. Y si te lo pierdes, escucha los miércoles a las 20:30 horas. ¿Por qué ningún trabajo todavía acá con la mención? De hecho, esto me recuerda a unas declaraciones de María Angélica Cristi tiempo atrás, que dijo que los mártires de la patria merecían un homenaje, algo así, un reconocimiento. Y esto también me trae a memoria lo de la B, cuando rindió homenaje a Krasnov. Pero es que la B... Es la B. ¿Buenos días, buenas tardes? Los soldados no tenemos temor, dijo algo así el otro día, el fin de semana. Soldado del amor. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. En fin, It's Too Big. Jonah Falcon, el hombre con el pene más grande del mundo, lanza canción pop. Tengo un gozo en el alma. No solo un ícono del falocentrismo de nuestra cultura, Jonah Falcon ahora tratará de penetrar el mercado del pop con una gran canción acerca de su descomunal miembro viril. Tal vez recuerdes a Jonah Falcon, el neoyorquino desempleado al que las autoridades aeroportuarias detuvieron una vez y que mantiene el récord del pene más grande del mundo, 13,5 pulgadas en erección, si es que te lo preguntaba, Cotito. Pues bien, parece que Falcon está listo para poner su vida en orden con una penetrante canción dentro del duro mercado de la música pop. It's Too Big, o Es Muy Grande, ya está disponible a la venta en iTunes y cuenta con la firme voz de Jonah cantando acerca de su propio miembro viril, con una letra que se te quedará en la garganta. Mira, acá hay un extracto de la letra. Lo escuchaba de todos los chicos y de todas las malditas chicas. Ellos querían probar y galopar en el más grande del mundo. Pero para montar a la bestia, primero hay que desoblarla. Maldición, es muy grande. Maldición, es demasiado grande. Tu pene es demasiado grande, sí. Maldición, es demasiado grande. Etcétera. Bueno, de nuevo. ¿Te imaginé que venga esta canción como para la competencia internacional de Viña? Competencia internacional de la canción, del festival de la canción de Viña. Bueno, ahí Virginia y Rayenato. Bueno, si el festival ahora es, ¿cómo se llama? Lo tiene, es Chilevisión, ¿puede pasar? Chilevisión es penca, Chilevisión. Chilevisión. Así nomás, po. Así nomás, po. Oye, Carlos Ugarte nos dice, ¿pa' qué con el segundo apellido del viejo Q? Referente a Augusto Pinochet Ugarte. Porque ella es Carla Ugarte. Oye, ¿eres familiar de Pinochet? Ah. Respóndenos en Twitter. Respóndenos en Twitter, arroba grupito de mierda. Qué publicidad más bacana. Qué buena. ¿O no? Excelente. Viola. Camilo nos trae la próxima noticia, que es de la mujer multiorgásmica. Hay un enredo de papel acá, en la mesa. No sabe ni cuál es. Ah, dice. No tengo el problema, que dice. Ahora le está indicando a Felipe. Del pie orgásmico. ¿No? Esto de no tener pauta. Rellenen. Pauta al aire se llama esto. Ya, dice. Síndrome del pie orgásmico, cuando una mujer tiene orgasmos con solo caminar. Una mujer neozelandesa asegura tener entre 5 y 6 orgasmos involuntarios al día. Un fenómeno que se inició cuando se despertó de un coma, en el que estuvo varias semanas y se quejó de una quemadura en el pie izquierdo. Familiar de Gustavo Valeria. Oh. Que él dijo, le dijo que hubo un tiempo que faltó mucho a clases porque estuvo en coma y nadie le creyó. Seamos sinceros, todos dijeron eso, que nadie le creyó. No, después no, te gilaste. Todos dijeron eso, nadie le creyó. El curioso caso tiene en ascuas a los médicos de Nueva Zelanda que estudian el curioso caso que han denominado síndrome del pie orgánico. ¿Qué se llama? Síndrome del pie orgánico. Qué original. O sea, camina y le dan orgasmo. Ese es el síndrome del pie orgánico. ¿Don Paso? O sea, imagínate invitarle a una maratón. Dice, dice el nervio, inundaciones por montón con el nervio que registra la información sensitiva del pie y la vagina están al mismo nivel de ambas partes y el cerebro de la mujer no podría diferenciarlos. O sea, se hace un masaje en los pies y se corta la uña para esto. Se encargo. Por eso ahí están los fetiches sexuales de algunas personas. Un saludo a Nicolás Tortuga Márquez, que está por ahí. Princeso. Al princeso. Princeso. Tocándose en el baño. No es necesario decirlo. ¿Algo más que podemos leer? Cerramos. ¿Qué quieres? Sí. Tenemos, lo que sí, una bombita periodística. Ah, pero antes de que lo leeras tú, muy rápido. ¿Qué es lo primero que el hombre le mira a una mujer? Los pechos. Los pechos. Dice los labios. Por aquí dice: un grupo científico de la Universidad de Manchester se dedicó a investigar el movimiento de los ojos de más de medio centenar de individuos y, para su sorpresa, descubrieron que los hombres lo primero que le miran a una mujer es la boca. No son los pechos, no son los ojos, el pelo, ni ninguna parte del cuerpo más que la boca. Juguemos con el tusca, juguemos con tu chete, juguemos con el nombre. Perdón. Ya, fuera de bromas, yo la otra vez leí una noticia que es porque la boca, uno inconscientemente la asociaba con el aparato reproductor femenino. Entonces por eso el hombre miraba generalmente la boca de la mujer. Y más tiempo, porque aquí dice que el hombre le dedican 7 segundos a contemplarla, mientras que la segunda parte son los ojos, con 0,9 segundos. Entonces una asociación inconsciente del hombre con la boca de la mujer. Entonces por eso como que dedica más tiempo a eso. Pero eso igual es como súper pervertido, ¿no? Es que está pervertido. Hay cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta que pueden ser pervertidas para nosotros, para cómo tenemos la mentalidad en estos tiempos. Sí. Los pechos. Bésame la boca. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tus labios de rubí. O sea, imagínate con la analogía de la boca y el aparato reproductor femenino, ¿cómo sería Paty Maldonado? Es que en ese caso sería como ¡nos vamos a ir todos presos! Oye, Carlos Garte nos dice: no lo es, no es pariente de Pinochet. Y oye, ¿y con qué cara está Arturo que me está hablando de esta cosa? Carlita, subiere. Bueno, vamos entonces con la primicia. Con la primicia programa, que nosotros mencionamos en un principio, tenemos el audio ahí de Alamán, lo que le dijo a Longueira, ¿no? Exactamente, de forma exclusiva. Exclusivo. De forma exclusiva, ¿eh? Atento a la tercera, Loon, el Mercurio, el Dynamo, la cuarta, el Dynamo, el Ciudadanos. Le penca el Dynamo. Así que a continuación, el audio en exclusiva. ¿Esto fuera del SEO? ¿Esto fuera del SEO? ¿Ya? Por primera vez vamos a dar una noticia en serio. De verdad, no, sí. ¿Ya? Mira, le voy a contar la historia. Ronald fue a reportear. Sí. A ver, no votó, pero fue a reportear. Estaba acá en Santiago. Y cuando sucedió esto, Ronald estaba ahí. El autógrafo Carlos Larraín también. Sí, pero Ronald estaba ahí. Y él lo trajo acá. Oye, lo tiramos al aire, ¿qué hacemos? Y dijimos, ya, ok. Así que lo vamos a tirar en primicia, en primicia. Sí. Esto fue un acierto periodístico de Ronald. ¡Como nunca! ¡Un aplauso! ¡Como nunca! ¡Bravo! Ahora vamos con el audio. We're no strangers to love. You know the rules and Bueno, esa fue el audio que al final. Este programa salió tan bien, íbamos como avión y con la talla como que nos caímos un poco. No nos salió bien, pero no importa. ¿De quién fue la idea de esto? De todos, menos tuya, menos porque tuya. Tú no vas a las reuniones de pauta, Ronald. A ver, yo no fui porque estaba acá trabajando. Porque tú no das ideas buenas, Ronald. Ustedes son los que se encargan de la pauta. Y ojo que habían otras noticias que no leímos. Por ejemplo, un joven que podía pasar 8 años de cárcel por un comentario de Facebook. Una jugadora que se lesionó ahí y tuiteó la foto con el hielo ahí en esa zona. Leer en Tople, la nueva moda que la rompe Nueva York. Teníamos muchas noticias, pero bueno, tenemos que despedir el programa. ¡Una hora! Bueno, sí, es que llegamos a mantener nuestra vida como programa. Nos gustaría traer invitados más adelante. Claro. Carlos Garte dice, broma que están tocando mi canción. No, ya me puse a bailar. Ya. En fin, cosas que pasan, ¿no? ¿No hay programa la próxima semana? Sí, hay programas. Quedan dos programas todavía. Haciendo pauta la idea. Ah, ya. No, yo estaba preguntando. Esto no le interesa a la gente. Bueno. Sí. Para ir cerrando. Es el tema de este programa. Manuel, ¿algo que decir? Nada, saludo a Carolina, a Robinoy, a la Carla, a la Nacha que nos estaban escuchando. Al mundo. Al mundo. Ronald. En general. No, tranquilo. Camilo. Un saludo a mi padrino que me está escuchando. Ay, qué linda. Y un saludo a toda la gente que nos ha escuchado y que nos escuchen también el próximo miércoles a esta misma hora. Eso sería todo. Hasta una próxima. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Como diría Marcelo Tinelli. Ogua. Queremos crecer junto a usted. Radio Santo Tomás lo invita a participar de su señal online en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.